agentes de la Guardia Civil han detenido a 19 usuarios de redes sociales. Hoy la delegada del gobierno nos mostraba a cámara alguna de las piedras empleadas por los violentos contra la policía y destacaba la labor de los agentes. Menos lobos. Menos lobos. Radio libre contra la represión. Bienvenidas y bienvenidos al Menos Lobos número 72. Saludamos a las que nos escucháis a través de las ondas, en el 88.5 de la FM granadina. Un saludo especial a los presos y presas de la cárcel de Albolote. Saludamos también a nuestras oyentes de Radio Pica y de Radio Resaca en Barcelona, a las de Onda Latina y Agora Sol Radio en Madrid, a las de Radio Espiritrompa en Huesca, a las de Irola y Ratia en Bilbao, a las de Orilla Izquierda Radio en Córdoba, a las de Radio Argallo en Cantabria, a las de Radio Trama en Sabadell, a las de Radio Topo en Zaragoza, a las de Radio Encadenada en Linares, a las del Salto Radio desde la web y a las de Radiópolis desde Sevilla. Por supuesto, también saludamos a quienes escucháis los podcasts a través de la web de la radio radioalmaina.org o de la web del programa menoslobos.net. Este mes repasamos, como siempre, las últimas noticias represivas. A continuación, dedicamos nuestro monográfico a la creciente criminalización que está sufriendo el movimiento ecologista y por la justicia climática. Para ello, hemos contado con la ayuda de dos invitados, Mauricio y Aina, que nos hablarán de sus colectivos Rebelión Científica y Futuro Vegetal, y también de cómo han sido represaliados por militar en ellos. Esperamos que os interese. Noticias. Comenzamos con la sección de noticias. El 10 de octubre aparece muerta una mujer presa en la cárcel de Brieva, en Ávila. Esta cárcel es famosa por la dureza con la que tratan a las presas y por el elevado número de supuestos suicidios y muertes en extrañas circunstancias que se han producido en ella. Según comentan, algunas compañeras vieron cómo los carceleros la llevaban por los pasillos y cómo le pegaban. Después, un carcelero les dijo que la habían matado de una paliza y, finalmente, la dirección de la cárcel dijo que había aparecido ahorcada y que ella misma se había autolesionado mientras la llevaban a aislamiento. El mismo 10 de octubre comienza en la Audiencia de Barcelona el juicio contra 5 jóvenes acusados de desórdenes públicos y daños por la presunta quema de 2 contenedores durante las protestas contra la inhabilitación de Quim Torra el 28 de septiembre de 2020. La Fiscalía pide 5 años de cárcel para cada uno de ellos, 2 por el delito de daños y 3 por el de desórdenes públicos. Finalmente, el 7 de noviembre, 3 de ellos son absueltos de todos los cargos y los otros 2 son condenados a 1 año de prisión, que no tendrán que cumplir, y el pago de unos 400 euros cada uno por los daños. También el 10 de octubre, la Ertzaintza carga en Bilbao contra trabajadores de la ambulancia en huelga, dejando varios heridos y deteniendo al menos a una persona. Asimismo, efectuaron diversas identificaciones de trabajadores. El 11 de octubre, los Mossos de Escuadra detienen en Barcelona a 3 personas acusadas de colocar 7 artefactos explosivos caseros entre julio de 2022 y junio de 2023 en entidades financieras y comercios de la ciudad. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña decretó la prisión provisional, comunicada y sin fianza para uno de los 3 detenidos. El Juzgado de Instrucción 29 de Barcelona le atribuye delitos de estragos, daños, tenencia de explosivos y contra la salud pública. Los otros 2 detenidos están en libertad y a disposición judicial. El 15 de octubre, la Audiencia Provincial de Madrid desestima el recurso contra la condena a 3 meses y 1 día de prisión a Nani, activista por la vivienda, porque durante la paralización de un desahucio en Alcalá de Henares en 2017, supuestamente provocó una lesión a un agente en la rodilla. El grupo de apoyo denuncia la fundamentación errónea y parcial de las pruebas testificales y periciales. El 16 de octubre, 8 activistas son heridas durante un desahucio en Valencia. Los agentes se personaron y de manera violenta comenzaron a retirar a las activistas concentradas en la puerta, sin ninguna voluntad de dialogar. El 18 de octubre juzgan en la Ciudad de la Justicia de Barcelona a 6 militantes de la izquierda independentista catalana por su participación en la manifestación del 1 de mayo de 2017. la Fiscalía les exige el pago de más de 35.000 euros en concepto de multas y más de 30.000 euros en concepto de indemnizaciones. En un comunicado, varias organizaciones denuncian que las seis personas juzgadas lo son por criterios políticos, ya que cada una formaba parte de una de las organizaciones convocantes y estaban presentes en la manifestación portando la pancarta del comienzo. El mismo 18 de octubre, la Policía Nacional requisa en Valencia banderas y una bufanda de Palestina, además de identificar a las personas que las llevaban. El grupo, compuesto por menos de 20 personas y que no había cortado el tráfico, protestaba ante la presencia de un equipo de Israel que había acudido a jugar a la ciudad. El 19 de octubre, la entidad Abogados de Patio hace público que ha tenido conocimiento de tres agresiones en los centros penitenciarios de Brians 1 y Brians 2. Alguno incluso causando la intervención quirúrgica de la persona interna. En diversas ocasiones el maltrato venía acompañado de una amenaza de quitar beneficios penitenciarios si denunciaban los hechos. El mismo 19 de octubre la Policía Nacional hiere a cinco personas durante el desahucio de una familia con tres menores de edad en Valencia. Una de las heridas fue atendida en el Hospital Clínico de Valencia por dislocación de un hombro. El 24 de octubre, el Juzgado de Instrucción número 21 de Barcelona decreta el sobreseimiento libre de la querella criminal por el caso de uno de los policías infiltrados. El juez rechaza que se hayan cometido los delitos de abusos sexuales contra la integridad moral, de revelación de secretos y de impedimento del ejercicio de derechos cívicos. Las abogadas de la acusación de Iridia y CGT recurrirán este sobreseimiento a la Audiencia de Barcelona. El 24 de octubre, la Organización Juvenil Socialista del País Valencià denuncia que dos policías nacionales de paisano han detenido en su casa a uno de sus militantes, una semana después de acudir a parar un desahucio en la ciudad de Valencia. Las organizaciones vinculadas al militante retenido inciden en que se trata de una detención política. El 26 de octubre detienen en Carballiño, Ourense, a un bombero que había participado en una protesta de los bomberos comarcales frente al edificio de la Diputación de Ourense. Durante la protesta, la Policía Nacional había cargado contra los concentrados, dejando varios bomberos heridos, entre ellos uno al que le habían partido la nariz de un golpe directo. Al detenido le acusan de usar un insecticida a modo de lanzallamas. El mismo 26 de octubre, la Policía Nacional retiene e identifica en Granada a tres estudiantes que estaban concentrados en favor del pueblo palestino. El 28 de octubre regresa a España Valtònyc tras prescribir la pena de prisión a la que fue condenado en 2017. Fue condenado a 3 años y 6 meses de cárcel por sus canciones por los delitos de enaltecimiento del terrorismo, injurias a la corona y humillación a las víctimas. Ha pasado 6 años de exilio en Bélgica, país que rechazó extraditarle en varias ocasiones. El mismo 28 de octubre la Policía Nacional detiene un autobús que acudía desde Pamplona a Bilbao a la manifestación pro-palestina que tendría lugar en dicha ciudad. Les hicieron bajar del vehículo y les identificaron. El 3 de noviembre, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional comunica que pone fin a la instrucción de la causa contra las 12 personas de los CDR encausadas por la llamada Operación Judas. Ordena el cierre del sumario y su remisión para el proceso. Finalmente serán procesados acusados de terrorismo. El 7 de noviembre, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ratifica la absolución de los 11 acusados por los disturbios en la subdelegación en Lleida el 25 de marzo de 2018. Tras la detención del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. Se enfrentaban a 58 años de cárcel y 40.000 euros de multa. El 8 de noviembre, el Ayuntamiento de Teruel multa con 500 euros a tres feministas de la Asamblea 8M Teruel por colocar esquelas en memoria de las mujeres asesinadas por la violencia machista. El 9 de noviembre, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos avala la vulneración de la libertad de expresión en el Estado español y el encarcelamiento de Pablo Hasél. El 10 de noviembre, el activista gerundense Óscar Campos, Òmnium Cultural, la CUP, el Ateneo Popular de Girona, la Federación de Entidades Socioculturales de Salt y la Asociación No al Racismo de Salt Girona presentan una querella contra la agente de Policía Nacional María Isern Torres y sus mandos por los delitos de tortura y contra la integridad moral, de lesiones y de descubrimientos y revelación de secretos por su infiltración. La acción jurídica convocada por la organización antirrepresiva Alerta Solidaria se ha presentado en el Colegio de Abogados de Girona. El 13 de noviembre, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña resuelve el recurso de apelación de la sentencia contra William, escocés detenido durante las protestas por el encarcelamiento de Pablo Hasél y que pasó 37 días de prisión provisional. La sentencia pasa de los 5 años y un mes de prisión a los 2 años y 9 meses. El mismo 13 de noviembre, el editor de la revista Mongolia, Darío Adanti, acude al juzgado de Barcelona imputado por un delito de ofensas a los sentimientos religiosos. La demanda, lanzada por el grupo ultracatólico Manos Limpias, se refería a la portada de diciembre de 2022 de esta revista, en la que el niño Jesús aparecía con forma de excremento junto a la Virgen María y San José con la frase: «Ha nacido el Hijo de Dios, igualito al Padre». El 14 de noviembre juzgan en Santander a dos integrantes de Juntas lo paramos todo, por ir a parar un desahucio el 13 de julio de 2020. La Guardia Civil, que actúa como acusación particular, les pide una pena de 2 años de prisión y la Fiscalía 1 año y medio. El 15 de noviembre es absuelto un manifestante en el primer caso judicial contra trabajadores de las huelgas del metal de Cádiz. Otras 6 personas están pendientes de un juicio penal acusadas de desórdenes públicos y daños por los enfrentamientos con la policía durante el paro de 9 días del sector, del que se cumplen ahora 2 años. Le acusaban de quemar un vehículo camuflado de la policía, pero no había ninguna prueba que lo incriminara. Sabemos que en esta sección de noticias no están todos los casos, no porque no queramos, sino porque son tantos que se hace inabarcable. Si quieres que demos alguna noticia de algún caso concreto, puedes enviarnos un correo electrónico a menoslobos@riseup.net, con los datos del caso, un enlace a información y la noticia. Hoy les ha tocado a ellos, pero en el siguiente sorteo les puede tocar a ustedes. No pierdan la esperanza. ¡La democracia funciona! A riesgo de ser pesadas, vamos a repetirlo una vez más. Es un mal momento para el derecho a la protesta. Cada vez peor. Y esto no solo en el Estado español, sino en toda Europa. Un ejemplo. Mientras Israel bombardea escuelas y campos de refugiados, ataca hospitales y deja a la población de Gaza sin teléfono, ni internet, ni electricidad, ni combustible, ni agua potable, ni medicamentos, provocando un verdadero genocidio con más de 11.500 personas asesinadas y más de 1 millón de desplazados, el Ministerio del Interior francés ha prohibido las manifestaciones en solidaridad con Palestina, porque eran susceptibles de alterar el orden público. Lo mismo ha hecho la policía de Berlín. En el Reino Unido, el Ejecutivo ha planteado a la policía la posibilidad de considerar un delito penal ondear banderas palestinas o entonar determinados cánticos como «Del río al mar, Palestina será libre», porque, y citamos, «deben entenderse como la expresión de un deseo violento de ver a Israel borrado del mundo». Por otra parte, la Ley de Servicios Digitales aprobada por el Parlamento Europeo en octubre de 2022 y que termina de entrar en vigor el próximo mes de febrero, permite que la Comisión Europea establezca lo que ellos llaman medidas de emergencia para obligar a las redes sociales a investigar y eliminar determinados mensajes peligrosos en caso de crisis. ¿Y quién define lo que es peligroso? Thierry Breton, comisario europeo del Mercado Interior y Servicios, lo explicaba así. Cuando haya contenido de discursos de odio, que llamen a la revuelta, que llamen a asesinar, a quemar coches, las redes sociales tendrán la obligación de borrarlo al instante. Pues sí, parece que el señor Breton equipara asesinar y quemar coches. Es gracioso de puro desafortunado, pero en realidad también nos está dando mucha información. Si se habla de llamar a la revuelta y de quemar coches es porque se está pensando en movilizaciones en la calle y en desórdenes públicos. De nuevo, el derecho a la protesta está en el punto de mira. Y es que parece que los gobiernos europeos están inmersos en una huida hacia adelante en la que la única respuesta a una población descontenta, o que cuestiona, o que se opone a sus políticas, o que exige otras diferentes, es la represión. Represión, incluso si para ello tienen que quitarse la careta y dejar de parecer estados democráticos. Claro que también cuentan con que el efecto criminalizador de la represión les justifique ante la ciudadanía. Un efecto muy perverso que hace que la represión se legitime a sí misma y que los reproches caigan sobre quien la padece. Y es que la represión es también un señalamiento público. Supone etiquetar a un colectivo o a una persona como indeseable para la sociedad. Alguien de quien apartarse en el mejor de los casos, un enemigo público en el peor. En ocasiones esto se hace mediante un gran montaje policial. Mentiras inventadas a medida por la policía para mostrar que, por ejemplo, los grupos libertarios de Barcelona o los CDR o tantos otros son violentos y peligrosos. Otras veces ni siquiera hay montaje, sino un castigo desproporcionado o directamente abusivo contra las acciones de un colectivo o contra una persona. Un castigo que ya en sí mismo lo hace parecer sospechoso ante los ojos de la opinión pública, porque si te meten en la cárcel, por algo será. Por supuesto, tanto el debate político, amplificado por los medios, como los medios por su propia cuenta, cumplen un papel importantísimo en estos procesos de criminalización, señalando a quién tenemos que temer o que odiar, quién es el problema social, quién es el enemigo. Un ejemplo paradigmático es el de la ocupación, descrita como allanamiento, es decir, como personas que se meten a vivir en casas ya habitadas. Todos los partidos de la derecha arremeten hoy con el mismo tema. La ley de vivienda. A una vivienda. El tema de la vivienda. Y la misma acusación. Que la ley ha acabado siendo la ley de los ocupas. Protege a los ocupas en lugar de proteger a los legítimos propietarios. Un paraíso para los ocupas. Preguntamos ahora a los vecinos para conocer cómo es la convivencia con estos ocupas. Muchos destrozos, mucha suciedad. Y en fin, no te puedes enfrentar a ellos porque entonces terminan mal. Incluso tienen miedo a los vecinos que pagan su alquiler. Claro, claro. ¡Abre, Jeta! Se llama Hugo y es el ocupa que se ha instalado. ¿Quién es un ocupa? No pagan un duro. En casa de José y su familia. Oro por todos lados. La expareja del ocupa alquiló una habitación. Cuando terminó su contrato, él decidió quedarse. ¡Hola! Hola, ya estoy. Oye, por cierto, ¿qué tal con la alarma? Bien, la pongo por las noches y siempre que salgo de casa. Yo también me voy a poner una, porque soy la única sin alarma. Pues haces muy bien, porque hoy en día, que si te entran a robar, que si se te mete alguien en casa, ya verás que con la alarma vas a estar mucho más tranquila. No es solo tu casa, es tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Un problema absurdo y enteramente inventado, que en unos años ha conseguido calar y preocupar a mucha gente, gracias al continuo machaque de los medios. Puede parecer ridículo, pero ahora mismo hay muchas personas agobiadas porque les ocupen la casa si se van el puente de vacaciones, pidiendo mano dura contra los ocupas y contratando alarmas. Con toda seguridad, algunas de ellas serán desahuciadas a lo largo de su vida, por no poder hacer frente a una hipoteca o a un alquiler abusivos. Pero su miedo no está ahí. Quisiera ser lo de ayer, pero introduciendo un cambio. No metas cambios, Hilario, que anda el jefe por ahí. ¿Por qué está de jefe? ¿Por qué va a caballo? ¿Por qué va a caballo, Titi? ¿Por qué no se baja? ¿Por qué no se baja? ¿Por qué vale mucho? ¿Y cómo lo sabe? Porque está muy claro. ¿Por qué está tan claro? Porque está de jefe. Eso mismo fue lo que yo le pregunté. ¿Por qué está de jefe? Eso mismo fue lo que yo le pregunté. ¿Por qué está de jefe? Lo hemos comentado otras veces. El efecto criminalizador se apoya en realidad en un razonamiento circular. Sufres represión porque eres malo. Y sabemos que eres malo porque sufres represión. Para que este círculo funcione, hay dos cuestiones que no se mencionan pero que se sobreentienden. La primera es que el Estado, la autoridad, el orden o como queráis llamarlo, es bueno por definición. Es absolutamente inconcebible que puedan producirse abusos, porque España es un país que después de la Constitución, con 40 años de la Constitución, la democracia española es una democracia plena. Es una democracia consolidada y plena. Plena, plena. Plena. La segunda se deriva de la primera y es la ausencia de contexto. La criminalización se apoya en esta ausencia de contexto. Si vivimos en el mejor de los órdenes posibles, si todos podemos, en igualdad de condiciones, expresar nuestras ideas y defender nuestros derechos y ser escuchados y atendidos, entonces cualquier perturbación del orden público aparece como algo irracional, porque no existe ningún motivo para hacer las cosas así, molestando a los demás, ensuciando las calles, etc. Es que se quitan la razón. Y por supuesto tampoco existe ningún motivo para estar enfadado, para mostrar rabia o indignación. Se inventan delitos de intimidación cuando se expresa la indignación colectivamente y se criminaliza el odio per se. ¿Odiar es siempre malo? Dependerá de a quién o de el qué. Si no hay contexto, no hay conflicto. El statu quo es la paz. El orden es la paz. Cualquier intento de cambiarlo, de subvertirlo, es un ataque a esa paz y a toda la sociedad. Que ese orden se base en violencia, que sea injusto o destructivo, que maltrate y provoque daños, eso no se contempla. Por eso las acciones son descritas como locuras realizadas por exaltados, en una balsa de democracia y aceite. De esta manera, quitar el contexto, ocultando así los conflictos que motivan las acciones, hace parecer irracionales a las personas que sufren represión, y esto les aísla. La criminalización aísla, porque muchos ya no verán a una persona represaliada por defender una causa que comparten y con la que podrían solidarizarse. Verán a un exaltado, a un radical. Hay que tener en cuenta que esto además es una espiral. Cuanto más avanza esta criminalización, más acciones de protesta son tachadas de intolerables y más personas o grupos se podrán señalar y criminalizar. El consenso en torno a todo esto permite a su vez endurecer las leyes, etc. Por supuesto, sabemos que estas leyes tampoco se aplicarán por igual a todas las protestas, ni la represión ni la criminalización. Las tanquetas son para los obreros del metal de Cádiz, no para los fachas de Madrid. ¿Os imagináis qué habría pasado si las personas que protestan frente a la sede del PSOE fuesen de izquierdas? ¿Pensáis que les habrían dejado repetir concentraciones no comunicadas durante 15 días seguidos? ¿Que la policía habría sido tan cuidadosa? Retomando, decíamos que ya sea con un gran montaje, con un goteo de pequeñas acciones represivas o sencillamente con una campaña de desprestigio en los medios, si la criminalización de un colectivo, ideología o movimiento tiene éxito, se acabará creando un enemigo público. Los enemigos públicos siempre vienen bien. Se invoca a la lucha contra ellos para cohesionar a la gente y justificar medidas que la perjudican. Medidas que aumentan el control social o, en el peor de los casos, medidas de excepción, en las que las garantías democráticas se dejan en suspenso en aras de un bien mayor. Es la magia de la criminalización. Si os contamos todo esto es porque hoy queremos hablar de un movimiento que está sufriendo un intento de criminalización bastante intenso en los últimos tiempos. No es que hayan llegado a enemigo público, ni van a llegar porque por supuesto no vamos a permitir que eso pase, pero sí que estamos presenciando un cambio de actitud preocupante de las autoridades, cuerpos de seguridad y medios de comunicación con respecto a ellos. Estamos hablando del movimiento ecologista y por la justicia climática, y en especial de los nuevos colectivos centrados en combatir el cambio climático. Para hacer el programa de hoy hemos contado con la colaboración de dos de estos colectivos, Rebelión Científica y Futuro Vegetal. A lo largo del programa, dos de sus militantes, Mauricio y Aina, irán contestando a nuestras preguntas. También nos hablarán de la represión que han sufrido en primera persona por su compromiso en la lucha por el planeta. Desde Menos Lobos les agradecemos muchísimo su participación y les mandamos un fuerte abrazo. ¿Qué son Rebelión Científica y Futuro Vegetal? ¿Qué reivindican? ¿Cuáles son sus objetivos? Rebelión Científica es un movimiento internacional que nació en el Reino Unido y está enfocado en movilizar a la comunidad científica y académica para hacer acciones de desobediencia civil que puedan ayudar a un cambio social en la dirección en la que queremos, que es básicamente la descarbonización de la economía de nuestras sociedades, pues el reconocer el fracaso a la hora de intentar frenar la crisis climática. Y por último, hacer un decrecimiento plantear el decrecimiento de la economía de forma organizada por medio de las asambleas ciudadanas, que son una manera como de fortalecer la democracia. Futuro Vegetal somos un colectivo de acción directa no violenta y de desobediencia civil con la principal demanda de que el gobierno abola las subvenciones a la industria cárnica y destine ese dinero a alternativas social y ecológicamente responsables. Además de eso, tenemos el objetivo de romper con la normalidad y concienciar de que estamos en una emergencia climática y no podemos seguir teniendo una vida normal. Desde luego, como dice Aina, las situaciones de emergencia. Os dejaremos los enlaces para que echéis un vistazo a las webs de estos dos colectivos donde se dan abundantes datos sobre el calentamiento global, que ponen los pelos de punta. Datos como estos. La temperatura media de nuestro planeta ha aumentado más de un grado desde la época preindustrial. El último decenio fue el más cálido de los últimos 125.000 años. A partir de 1,5 grados, este aumento podría provocar efectos tan catastróficos como la desaparición de islas enteras y ciudades costeras por la subida del nivel del mar. Sequías extremas con la consiguiente escasez de alimentos y agua. Extinciones de especies y pérdida de biodiversidad. Fenómenos climáticos extremos como huracanes, tifones e inundaciones. Avance de enfermedades infecciosas como el dengue, paludismo, tuberculosis, ébola, fiebre amarilla, cólera, tracoma y peste. Muchos de estos fenómenos podrían provocar a su vez hambrunas, éxodos masivos y conflictos bélicos. Desde 1990, las emisiones de CO2 a nivel global han aumentado casi un 60%. Un informe recientemente publicado por el Centro de Política Medioambiental del Imperial College de Londres concluye que, si se mantiene el nivel de emisiones del año pasado, habremos superado el límite de seguridad de 1,5 grados dentro de 6 años. Y frente a este escenario catastrófico, ¿qué hacen los supuestos responsables? Pues poco o nada. Brindis al sol. En 2015, dentro de la Convención Marco de las Naciones Unidas contra el Cambio Climático, se aprobó el Acuerdo de París, que actualmente ha sido firmado por 196 partes, incluyendo a la Unión Europea. ¿Qué es el Acuerdo de París y cómo funciona? El Acuerdo de París es un tratado internacional sobre el cambio climático jurídicamente vinculante. Su objetivo es limitar el calentamiento mundial a muy por debajo de 2, preferiblemente a 1,5 grados centígrados en comparación con los niveles preindustriales. Esto requiere una transformación económica y social para enfrentar los desafíos climáticos ahora y en el futuro. El Acuerdo de París funciona en un ciclo de 5 años de medidas climáticas cada vez más ambiciosas. Durante 2020, los países presentan sus planes de acción climática, conocidos como contribuciones determinadas a nivel nacional. Los países comunican las medidas que tomarán para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, con el fin de alcanzar los objetivos del Acuerdo de París. El Acuerdo de París proporciona también un marco para el apoyo financiero, técnico y de creación de capacidad a los países que lo necesitan. Suena muy bien, pero ya entre 2015 y 2016 numerosos grupos ecologistas de todo el mundo denunciaron que el acuerdo se quedaba muy corto. Entre otras cosas, no establece ninguna obligación de mantener el calentamiento global por debajo de los 1,5 grados centígrados, ni ninguna fecha tope de pico máximo de emisiones, a partir de la cual tener que disminuirlas. No hay metas vinculantes de reducción de emisiones para los países, ni una hoja de ruta ni sanciones para quien no cumpla. Las conclusiones de las revisiones que se establecen cada 5 años tampoco son de obligado cumplimiento. Aunque se supone que los países ricos deberán proporcionar una financiación total de 100.000 millones de dólares por año para ayudar a la reducción de emisiones mundial y que esta suma deberá haberse alcanzado en 2025, no hay compromisos concretos de quién ni cómo va a aportar ese dinero. A día de hoy, se estima que han aportado menos de una cuarta parte. No hay una idea clara de justicia climática. Los países pobres más afectados por el cambio climático no podrán reclamar reparación a los países ricos, responsables de la mayor parte de las emisiones. Ni siquiera se garantiza la reparación concreta a las comunidades vulnerables que han sufrido impactos irreparables, ni se establece ninguna medida para los refugiados climáticos. Tampoco se menciona el derecho a la alimentación. Y aunque en la última cumbre del clima de las Naciones Unidas los países del sur consiguieron que se aprobase crear un fondo para pérdidas y daños para compensar a los países más afectados por el cambio climático, los países ricos como Estados Unidos y la Unión Europea presionan para que esté gestionado por el Banco Mundial. Esto podría suponer más endeudamiento para estos países pobres e hipotecar aún más su futuro. No se apuesta por las energías renovables ni por el decrecimiento, ni se establece el objetivo de prescindir de los combustibles fósiles ni de limitarlos. El acuerdo abre la puerta al desarrollo de las llamadas falsas soluciones, como la tecnología de captura y almacenamiento de carbono. estas tecnologías no probadas y potencialmente peligrosas podrían absorber los fondos que deberían dedicarse a las energías renovables y al decrecimiento. Y sigue apostando por las soluciones basadas en el mercado, que han fracasado una y otra vez. Entre otras cosas, no regula el mercado de emisiones y otros similares, abriendo la posibilidad de que se genere un efecto perverso de especulación, que podría incluso ser contraproducente y hacer más rentable contaminar. La Ley Climática Europea de 2021 tampoco está a la altura. En lugar de reducir el 65% de emisiones que pedía la ciencia para el año 2030, solo exige una reducción del 52,8%. Según el último informe de evaluación del Grupo Internacional de Expertos sobre el Cambio Climático, el IPCC de la ONU, desde 2018 las emisiones de carbono no solo no se han reducido, sino que han aumentado. Y en cuanto a los compromisos de emisiones que aportarán los países a la próxima cumbre del clima, la COP28, con ellos las emisiones de gases de efecto invernadero no solo no disminuirán con respecto a 2010, sino que para 2030 habrán aumentado un 8,8%. Toda la mitad sur de España tiene activado algún tipo de alerta por la primera ola de calor del verano que tras su comienzo el sábado, hoy lunes alcanza el pico de temperaturas. Tras una noche con termómetros que marcaban hasta 25 grados en zonas de Andalucía, al sur del país, las horas del día traen consigo hasta 44 grados o más en ciertas zonas de esa región española, como Sevilla o Córdoba, que han activado el aviso rojo por riesgo extremo. El problema no es que no se pueda hacer nada, sino que no hay voluntad política para hacerlo. Sencillamente hay demasiados intereses en juego. Según un artículo publicado en El Salto Diario, al que os dejaremos el enlace, había más grupos de presión de combustibles fósiles que delegados de cualquier país en la COP26 y el número ha aumentado aún más en la COP27. De hecho, a veces estas dos figuras se solapan. La próxima cumbre del clima COP28 va a celebrarse en Dubái, uno de los Emiratos Árabes Unidos, los séptimos productores de crudo mundiales. El presidente de la cumbre y el ministro de Industria y Tecnología Avanzada de Dubái, el sultán Al-Jaber, es también presidente de la petrolera estatal emiratí ADNOC. En cuanto a la Unión Europea, enviará como representante a la cumbre al político neerlandés Bobke Hoekstra, que trabajó durante años para la Shell y apoyó las exploraciones petroleras en los Países Bajos. El artículo señala que los lobbies del petróleo y el carbón han llevado a cabo una campaña negacionista del cambio climático sostenida en el tiempo durante más de 50 años. Leemos. Cuando la ciencia llegó a la conclusión inequívoca de que los cigarrillos y el humo ajeno eran cancerígenos, la industria tabacalera trató de cuestionar estos hallazgos, financiando su propia investigación y ejerciendo presión para poner en duda el consenso científico emergente. Este retraso en una regulación significativa probablemente causó millones de muertes evitables. Estas tácticas fueron retomadas por la industria de los combustibles fósiles, que ha empleado regularmente a grupos de presión y científicos para cuestionar el consenso sobre el papel de los combustibles fósiles en el cambio climático. Estas continuas tácticas dilatorias han contribuido a impedir una regulación vinculante y nos han encaminado a incumplir el objetivo de mantener el calentamiento en 1,5 grados. Según el artículo, la industria cárnica está haciendo otro tanto. Como señala Futuro Vegetal, la ganadería industrial es otra de las grandes responsables de las emisiones de carbono. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, o IPCC, lleva años recomendando un cambio de sistema agroalimentario para combatir la crisis climática. ¿Os acordáis de la polémica con las macrogranjas y Alberto Garzón y de las preclaras declaraciones de nuestro presidente Pedro Sánchez? Y finalmente, sobre esta polémica, yo os lo diré en términos muy personales. A mí, donde me pongan un chuletón al punto, eso es imbatible. Esto no era un cuñadismo inocente, sino la defensa de los intereses de algunos de los conglomerados de empresas más poderosos del Estado español. Como podéis leer en la página de Futuro Vegetal, los 5 mayores conglomerados de la industria cárnica del país pertenecen a 4 familias y facturan casi 4.000 millones de euros anuales, además de llevarse la mayor parte de las subvenciones públicas de este sector. Por cierto que también contribuyen de manera muy importante a la contaminación de los acuíferos de España, que se encuentran en un estado desastroso. Según un informe de Greenpeace de 2022, el 30% tiene niveles de contaminación superiores a los permitidos para la salud humana. Lo peor es que comer tanta carne ni siquiera es bueno. en el Estado español se consume una media de más de 275 gramos diarios, 100 kilos de carne por persona y año, cuando las recomendaciones internacionales son de 300 gramos semanales. Para que fuese sano y sostenible, deberíamos comer un 85% menos de carne. Unos pocos datos que, en resumen, nos muestran que detener el cambio climático requiere que la política deje de estar dominada por los mercados y las grandes multinacionales, y por la lógica del crecimiento y el beneficio económico. Requiere transformar la manera en que están organizadas la producción, el intercambio, el consumo, la alimentación. Requiere solidaridad y justicia internacional, control de los mercados financieros, de crecimiento, un cambio de sistema radical. Y por qué no decirlo, la superación del capitalismo. Todo lo demás supone apagar el fuego con más fuego. Pero nuestras democracias liberales no dan tanto de sí. No pueden cambiar nada porque solo están pensadas para gestionar el statu quo. De hecho, están pensadas para gestionarlo y mantenerlo, y para evitar los cambios radicales. El Movimiento por la Justicia Climática señala que el rey está desnudo y pensamos que precisamente por eso está siendo perseguido y criminalizado por todos esos países europeos que acuden a reuniones y firman acuerdos y dicen estar tan preocupados por el calentamiento global. Ya no hay trilobites en el mar. Las ballenas desaparecerán. Así que humano ya solo quedas tú. ¡Esas palmas, coño! Pueblos del mundo extinguidos, dejad que continúe la evolución. Este Por poner algunos ejemplos de esta criminalización en Europa, tanto Francia como Alemania han estado realizando escuchas telefónicas y seguimientos a activistas ecologistas, utilizando leyes antiterroristas y de lucha contra el crimen organizado. Por ejemplo, Julien Leguet, uno de los organizadores de las protestas contra la construcción de reservas de agua para la agroindustria en Saint-Solin, en el oeste de Francia, fue sometido a un seguimiento que incluía la colocación de un dispositivo GPS bajo su coche y cámaras en el domicilio de su padre. La Fiscalía alemana admite haber realizado más de 2.000 investigaciones a militantes de las organizaciones Extinction Rebellion y The Last Generation, y fuentes del gobierno francés afirman que existe una colaboración entre los servicios de inteligencia europeos para vigilar al movimiento ecologista y sus actividades. En Alemania, muchos activistas ecologistas son encerrados preventivamente, sin cargos, para evitar que participen en movilizaciones. Esta práctica es legal en algunos estados alemanes. Desde febrero de 2022 a agosto de 2023, 80 activistas fueron retenidos de esta manera, 9 de ellos el tiempo máximo de 30 días. También se han endurecido leyes para reprimir las protestas por el clima en varios países. En el Reino Unido se ha creado un nuevo delito, pegarse con pegamento a una propiedad. Francia ha llegado a ilegalizar al movimiento Le Soulèvement de la Terre como si fuera un grupo criminal, y las fiscalías de dos estados alemanes están llevando a cabo investigaciones que podrían terminar con la ilegalización del colectivo The Last Generation. Todo esto además de la violencia policial, multas y procesos penales. Por ejemplo, más de 50 militantes de Rebelión Científica se enfrentan a procesos penales en diversos países. En el Reino Unido, casi 150 personas han entrado en prisión por protestas climáticas desde mayo del año pasado. Probablemente os sonará el reciente proceso a Rebelión Científica en Alemania, ya que 5 de los 16 imputados eran españoles y otro de ellos también residía aquí. Por cierto, que uno de ellos es Mauricio Misquero, que ha colaborado para hacer este programa. Estos científicos participaron en diversas acciones los días previos a la COP27 en octubre de 2022. Bloquearon la puerta de la sede del fondo de inversión BlackRock en Múnich. Se pegaron al suelo y vertieron melaza, que simbolizaba petróleo, en sus oficinas, hicieron un corte de carretera en una de las principales arterias de la ciudad y pegaron documentos científicos y rociaron más melaza en un concesionario de BMW. Fueron detenidos y pasaron varios días en prisión preventiva, algunos hasta una semana completa. están acusados de daños criminales y allanamiento de morada. El pasado 25 de octubre salió la sentencia del primer juicio, que condena a cuatro de ellos a una pena multa de 1.680 euros o a 105 días de cárcel. Nate Rats, uno de los condenados, declaró en una entrevista: "Lo que la sentencia dice en el fondo es que los derechos a la propiedad privada son más importantes que el derecho a la vida, que el derecho a un planeta vivo, lo cual me parece bastante asqueroso". Estás escuchando Menos Lobos, un programa contra la represión. Como decíamos, todas estas detenciones, juicios, investigaciones, intentos de ilegalización, no solo buscan atemorizar a potenciales participantes o simpatizantes para intentar alejarlos de este movimiento, también pretenden desviar la atención del contenido de las reivindicaciones, sembrar la sospecha y la desconfianza contra estos grupos y tratar de restringir lo que la sociedad considera una forma legítima de protesta. Una de las herramientas más potentes que tiene el Estado para hacer esto es la legislación antiterrorista, porque por lo general permite usar procedimientos de excepción, atajos en los que se suspenden más o menos las garantías y derechos de los investigados, y porque ante la opinión pública señalar a alguien como terrorista es ponerle la etiqueta de malo, peligroso, enemigo. Ya hemos visto que en Francia y Alemania se han utilizado leyes de este tipo para investigar a los activistas. Centrándonos ahora en el Estado español, la plataforma antirrepresiva Defender a quien defiende denunciaba en un comunicado el pasado 10 de junio: "La intensificación de la violencia contra el movimiento ecologista, ejemplificada por la situación alarmante que vive el colectivo Futuro Vegetal, permite apreciar un cambio de paradigma relativo a la criminalización a la que se lleva enfrentando el movimiento ecologista en el Estado español desde hace años, entre los que se incluyen también Greenpeace, Ecologistas en Acción, Rebelión Científica, Extinction Rebellion o Fridays for Future". Las memorias de la Fiscalía General del Estado de 2022 y 2023 son bastante significativas en este sentido. Es interesante que en la memoria de 2022 la Fiscalía se apoyase en toda esta ola de criminalización del ecologismo en Europa para introducir en el apartado de terrorismo internacional un epígrafe llamado Ecologismo Radical Violento. En él se cita explícitamente a Extinction Rebellion y se enumeraban acciones investigadas tan violentas como concentración ilegal o corte de tráfico. Este año han dado un paso más y en la memoria el ecologismo radical aparece en el apartado de terrorismo nacional, citándose en este caso al grupo Futuro Vegetal. Os leemos lo que dice la Fiscalía de la Audiencia Nacional en valoración de la amenaza. "Los colectivos ecologistas, al igual que está ocurriendo a nivel internacional, han incrementado notablemente su actividad, tanto cuantitativa como cualitativamente, pasando de las habituales acciones reivindicativas de desobediencia civil no violenta a realizar acciones de mayor calado que, al contrario de las anteriores, ya no tienen tanta aceptación y beneplácito en el conjunto de la ciudadanía. Acciones como las llevadas a cabo en diferentes museos no han sido bien acogidas, siendo numerosas las críticas recibidas". Parece muy fuerte que la Fiscalía de la Audiencia Nacional hable de amenazas terroristas basándose en criterios tan subjetivos y tan poco jurídicos como la aceptación y beneplácito de la ciudadanía, o si una acción es bien acogida, si recibe críticas. Parece que están hablando del estreno de una película. Pero lo cierto es que los delitos de terrorismo en nuestro Código Penal están definidos de una manera tan poco concreta que cabe prácticamente todo. En un artículo de Neutral sobre la cuestión de si grupos como Futuro Vegetal podrían clasificarse como terroristas, el experto consultado, Santiago Rubín de Celis, contestaba: "Desde la perspectiva delictiva, es la ley la que dice si una organización es terrorista. Esto es problemático porque no todos los países manejan la misma definición. Los criterios son un poco opacos y no siempre son homogéneos". Definiciones variadas y criterios opacos para aplicar leyes de excepción que rescinden derechos. Lo encontramos bastante preocupante. En España, por ejemplo, desde 2015 no hace falta pertenecer a un grupo organizado, ni tener armas, ni cometer acciones violentas, ni planearlas para poder ser encausado por terrorismo. Basta con que se cometan una serie de delitos con una intencionalidad concreta. Algunas de estas intencionalidades, que ni siquiera es necesario que se alcancen, son: obligar a los poderes públicos a realizar un acto o abstenerse de hacerlo; suprimir o desestabilizar gravemente el funcionamiento de las instituciones políticas o de las estructuras económicas o sociales del Estado; alterar gravemente la paz pública, que hace referencia a los desórdenes públicos; y provocar un estado de terror en la población o en una parte de ella. Estos supuestos son tan vagos y tan poco definidos que bien podría hacer referencia a cualquier acto de protesta, así que pueden utilizarse para la represión política de cualquier movimiento. Es más, parecen diseñados precisamente para esto. No pensamos que sea casualidad que, cada vez que se reforman, su definición se vuelva más abierta y menos clara. En cualquier caso, ya comentamos en su día cómo los fiscales de la Audiencia Nacional han calculado mal tratando a los grupos ecologistas de terroristas y han causado tal escándalo con su memoria que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha tenido que rectificar. Pero con rectificación o sin ella, esto nos indica que para la Fiscalía y la Policía Judicial, las organizaciones ecologistas están en el punto de mira. De hecho, hace pocos meses una colaboración de El Salto y La Directa sacó a la luz la infiltración de una policía nacional en el movimiento ecologista de Madrid. La infiltrada participó en diversas asambleas y acciones de Extinction Rebellion y de Futuro Vegetal, e incluso llegó a mantener relaciones sexuales con uno de los compañeros, lo que empieza a parecer un modus operandi de estos topos. Escuchamos a Víctor de Santos, de Extinction Rebellion de Madrid y afectado por la infiltración, en una entrevista para Canal Red. Estamos en shock, todavía estamos asimilando lo que ha ocurrido. Nos parece como muy, muy fuerte lo que ha ocurrido, que se destinen recursos públicos, ¿no? El dinero pagado con nuestros impuestos, a meternos policía a investigarnos, como si fuéramos criminales. Es muy fuerte y todavía eso, estamos asimilándolo, porque este nivel de represión policial nos parece impropio de una democracia occidental. Éramos conscientes de que podría ocurrirnos, porque sabemos que este aparato represor llega muy lejos y tiene muchos recursos. Pero cuando lo vives en tus propias carnes es cuando realmente te impacta esto. Porque esta persona, que se hacía llamar Mavi, se metió en nuestro colectivo, se metió en nuestros vínculos, si es amigo y amiga nuestra, se metió en nuestras casas incluso, y hasta se metió en nuestras camas. Esta persona, yo tuve relaciones sexuales con esta persona. Esta persona que es una policía infiltrada. Es que hasta ahí llega lo fuerte de este tema. Es que no es solo que vengan a una charla que demos y venga la policía a ver qué pasa. ¿Cómo puede ocurrir que el Estado destine recursos y destine a la policía a investigar esto? Porque no somos criminales. Yo conozco muchos criminales que podrían investigar. Conozco unos criminales que hace un año y un mes, febrero, ocasionaron un derrame de petróleo que afectó a más de 50.000 familias en Perú. Esos criminales se llaman Repsol. Y a esos criminales no les investigan. Como ya explicamos en el monográfico sobre infiltrados, estas investigaciones prospectivas no tienen ninguna cobertura legal y establecer relaciones sexoafectivas con militantes para espiarlos y sacarles información podría considerarse una forma de tortura. Las organizaciones han pedido explicaciones al ministro de Interior, Grande Marlaska, que, como era de esperar, ha contestado. Hay otro aspecto del texto de la Fiscalía que no queríamos dejar pasar, y es esto de que el movimiento ha pasado de, citamos, las habituales acciones reivindicativas de desobediencia civil no violenta a realizar acciones de mayor calado. Y como ejemplo de estas acciones de mayor calado, se citan las acciones en museos de Futuro Vegetal. En realidad, todas estas acciones en museos son acciones de desobediencia civil no violenta, dado que la apuesta por esta forma de acción, la desobediencia civil y la acción directa no violenta, es uno de los rasgos distintivos tanto de Futuro Vegetal como de Rebelión Científica y en general de muchos de los nuevos grupos ecologistas, les hemos pedido a Mauricio y Aina que nos expliquen ¿qué se entiende por estos conceptos y por qué su colectivo ha optado por estas prácticas? Vamos a escucharles. La acción directa no violenta y la desobediencia civil son tácticas históricas que se han utilizado como protesta ante unas situaciones de injusticia evidente y que han funcionado a lo largo de la historia. En el Estado español, pues no sé, por ejemplo, recordamos el movimiento de objeción de conciencia, ¿no? Que a base de la desobediencia civil, de negarse a ir a la mili, pues pudieron lograr ese cambio social y a la vez pues el cambio en las leyes, ¿no? Entonces, la estrategia consiste en que nos enfrentamos, vamos de cara a los poderes y vamos con nuestra vulnerabilidad y protestamos enfrentándonos a la represión del Estado, que sabemos que siempre va a estar allí, para evidenciar que el Estado siempre va a intentar proteger a los privilegios de los ricos, ¿no? Entonces, también para despertar esa indignación en la gente cuando ve las cosas que son realmente evidentes, pues entonces eso pues despierta también la solidaridad, despierta la indignación compartida de la sociedad, ¿no? Porque hasta ahora estamos esperando a que algo suceda y a que alguien nos salve del colapso climático y del colapso de la sociedad, pero nos cuesta dar un paso y protestar. Entonces la acción directa despierta, activa esos procesos de protesta colectiva y pues nos muestra que podemos empoderarnos mutuamente y que podemos nosotras mismas crear ese cambio, ¿no? Que no tenemos que esperar que las instituciones lo hagan, porque las instituciones no lo quieren hacer, no quieren cambiar el ritmo por donde nos llevan, ¿no? Así que estas pues son tácticas históricas en las que básicamente juega la psicología humana, ¿no? Como que despiertan la empatía entre las personas. La gente ve que hay gente que está luchando por lo mismo que esas otras personas sienten. Y entonces eso despierta una empatía, ¿no? De que esta persona está arriesgando, pues yo qué sé, su trabajo, arriesgando su libertad, arriesgando cualquier otra cosa. ¿Y por qué yo no lo puedo hacer, no? Entonces, esta es la pregunta que evidencia la acción directa no violenta y que hace que crezcan los movimientos de desobediencia civil. Pues despierta este sentido moral de oponerte abiertamente a un sistema que es evidentemente injusto. Acción directa no violenta se enmarca en el marco de la no violencia, que se puede entender como una filosofía contraria, o sea, que rechaza la violencia en todas sus formas, ¿no? Entonces, acción directa no violenta consiste en hacer acciones de impacto que rompan la normalidad, pero que no incluyan la violencia y que la rechacen en todas sus formas, ¿no? Es incluso una filosofía aplicable a la vida de cada militante en cuanto a la manera de relacionarse con otras personas, el consumo de esta persona, la dieta, etc. Entonces, como colectivo rechazamos la violencia porque entendemos que de una violencia sistémica que se nos es impuesta, no podemos responder con más violencia porque la violencia solo genera más violencia, ¿no? Entonces es como rechazar la represión que tenemos, rechazar cómo nos sentimos por la violencia esta y dar como respuesta a eso algo no violento. La desobediencia civil consiste en llevar a cabo actos que no están amparados por la ley, pero que dentro del marco de la no violencia, ¿no? Entonces es desobedecer, básicamente incumplir una ley con el fin de mostrar que esa ley no es justa, ¿no? Atendemos a lo que creemos justo y no tanto a lo que es legal, ¿no? Porque creemos que hay una distinción importante entre que algo sea justo y que algo esté permitido por la ley, entonces perseguimos lo que nos parece justo. Hemos optado por estas formas de acción porque ante un sistema violento creemos que la violencia solo genera más violencia, ¿no? Entonces, aparte de que está probado que la desobediencia civil no violenta es el método más útil para conseguir demandas de manera eficaz y rápida, es también algo político, ¿no? Personal, de no querer generar un clima de violencia, pero a la vez querer tener un impacto, ¿no? Porque se ha intentado de todo, manifestaciones, reuniones, peticiones, recogidas de firmas, y con eso no se ha conseguido nada, ¿no? Entonces, detrás de nuestra manera de actuar está la reflexión de que si no llamas la atención y no molestas, no te van a hacer caso, ¿no? Entonces, ahí estamos nosotras, ahí en medio entre lo que es el pasivismo y lo que es la violencia, ¿no? Para mí sería así, que es el desobedecer, pero dentro de un marco que no acepte la violencia. Como veis, esta es la lógica inversa a la de la criminalización de la que hablábamos antes. Si la criminalización se basa en dar por hecho que el orden establecido es justo y legítimo, aquí se invoca la falta de legitimidad de los poderes públicos, que en realidad responden a los intereses del gran capital, para distinguir lo justo de lo legal. Si la criminalización se basa en asegurar que no es necesario moverse porque hay cauces prefabricados que funcionan, la opción por estas formas de acción nace de la constatación contraria. Si la criminalización obvia el contexto, aquí el enorme peso del contexto y su urgencia cobra todo el protagonismo. Si la criminalización pretende señalar y dividir, estas acciones buscan generar solidaridad y empatía. Si la criminalización busca reducir cada vez más el campo de lo que se puede hacer para protestar, esta es una apuesta por el empoderamiento y la pérdida del miedo a través de la acción colectiva y el ejemplo, ganando terreno y ampliando lo que es posible hacer. Así que hay una lucha entre dos mensajes que se quieren transmitir a la sociedad. Este movimiento tiene muchos menos recursos para difundir el suyo y por eso es tan importante que sus acciones tengan toda la fuerza simbólica posible, que con una sola imagen quede clarísimo por qué luchan, contra qué, de dónde viene la violencia y a quién defiende el Estado. Pensamos que por esto las acciones son tan variadas y creativas. En Berlín, el aeropuerto de Brandenburgo ha suspendido temporalmente sus operaciones por la presencia de activistas climáticos en las pistas. Acabamos de saber que dos activistas han pegado sus manos a la tribuna del Congreso de los Diputados, Alberto. Es el mismo grupo, Futuro Vegetal, que bloqueó la M30 en diciembre, que también estuvo pegándose en cuadros del Museo del Prado y que también llenó de pintura Cortilandia. Ya han anunciado, por cierto, y son activistas de Greenpeace descolgándose de la fachada de un Corte Inglés de Madrid esta mañana para cambiar el mensaje de la campaña que protagoniza la actriz española Elsa Pataky. Los ecologistas quieren denunciar, así dicen, los efectos del cambio climático y alertar del peligro, afirman, de los combustibles fósiles. Los dos activistas detenidos por el acto vandálico en el Museo del Prado contra las majas de Goya permanecen en comisaría a la espera de pasar a disposición judicial. También se encuentran detenidas dos informadoras de la publicación El Salto, que grabaron las imágenes del momento de la acción de los dos activistas a las que acompañaban. Y así, desplomados frente al Guernica, han protestado contra la cumbre de la OTAN una treintena de activistas de los movimientos Rebelión o Extinción y Juventudes por el Clima. Es Michael O'Leary, consejero delegado del grupo Ryanair, que se ha convertido en nueva víctima de los activistas que protestan contra el cambio climático. En esta ocasión, como han visto, dos mujeres han lanzado dos tartazos a la cara al directivo de la compañía aérea. También, como señala Aina, tienen un componente pacifista muy importante de fondo, lo que hace aún más deshonesta, si cabe, su clasificación como grupos terroristas en la memoria de Fiscalía. Pero ya hemos visto en otras ocasiones que para la Fiscalía de la Audiencia Nacional todo lo que se mueva por la izquierda es violento y sospechoso de terrorismo por definición. En realidad, la acción directa no violenta está recogida en los tratados internacionales de derechos humanos como una forma legítima de acción y, como tal, perseguirla no solo es injusto, sino que también es ilegal. Pero parece que estos tratados se firman para no cumplirse. Pasa igual que con los acuerdos contra el cambio climático. Esto es lo que dice Michael Forst, el primer relator de Naciones Unidas para los activistas medioambientales. Los jueces de Europa no entienden a veces que los estados tienen que cumplir con el derecho internacional. Por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reconoce la desobediencia civil como una forma legítima de acción. En la ONU hemos fijado muy bien los criterios para definir qué es la desobediencia civil. Ha de ser pública. Las personas que la practican tienen que entender que pueden ser llevadas a los tribunales. No debe de ser violenta y debe intentar cambiar una situación legal que se considera injusta. Pero, por supuesto, ni los jueces lo entienden ni nuestra legislación recoge nada de esto. En realidad, aunque así fuera, pensamos que tampoco importaría demasiado. Cuando existe la voluntad de criminalizar, las leyes se retuercen todo lo que haga falta, con toda la mala fe que sea necesaria. Como ejemplo, vamos a escuchar los casos de represión de Aina y Mauricio. Empezamos con Mauricio, detenido por esta acción de rebelión científica que seguro que recordaréis. La policía ha desalojado a un grupo llamado Rebelión Científica que ha llevado a cabo esta protesta en la escalinata del Congreso para exigir acciones contra el cambio climático. Los activistas han lanzado pintura roja simulando sangre sobre las escaleras y también los emblemáticos leones. En España, una de las acciones que más importantes, uno de los procesos penales más importantes de los que estoy involucrado, pues el proceso que nos lleva a 15 personas de rebelión científica a un proceso penal en el que se piden varios años de cárcel por tirar agua tintada de rojo en la fachada de los Leones del Congreso de los Diputados en Madrid. Pues éramos en torno a 50 personas realizando esto y otros grupos de apoyo que sujetaban pancartas. Y bueno, simplemente pues fuimos allí con unas botellas con este colorante y las lanzamos sobre toda la fachada, incluyendo las escaleras, las columnas, los leones, las puertas. Algo que se limpió en unas horas, llevaron unos camiones de limpieza en las que se quitó rápidamente el tinte con agua. La reivindicación de esta acción era que se escuche los informes científicos, ¿no? O sea, el 4 de abril de 2022 salió el último informe del IPCC, el sexto informe, en el que, bueno, como todos los anteriores informes, alertaban sobre la gravedad del equilibrio climático y, en particular, pues se planteaba que se estaba abandonando la zona de seguridad del calentamiento global. La idea de que han fracasado el Acuerdo de París en particular, ¿no? ¿No? Donde se pretendía limitar el calentamiento global. O sea, se estaba llegando a la constatación de que era un fracaso, como actualmente lo vemos, ¿no? Vemos que ya ha superado en varios meses, en septiembre, en octubre, se ha superado el 1.5 de calentamiento global, de 1.5 grados centígrados de calentamiento global, aunque tendría que superarse en bastantes más años, ¿no? Para que se pueda considerar que la media ya ha sobrepasado, pero bueno, ya vemos que estamos yendo por ese rumbo. Entonces, el 6 de abril, pues fuimos y le tiramos esta sangre falsa a la fachada del Congreso, evidenciando así que ha sido un fracaso por parte de la política, que la política ha preferido dar concesiones a las grandes empresas, a las multinacionales, que son las principales responsables de que el clima y de que el equilibrio ecosistémico en la Tierra pues esté patas arriba y básicamente nos veamos abocados a una situación de colapso de los sistemas vitales de la Tierra, ¿no? Y en particular, pues uno de ellos pues será el colapso de la sociedad en los próximos años. En esa acción no nos detuvieron inmediatamente, nos detuvieron meses más tarde, de hecho justo coincidiendo con una ola de calor tremenda. Bueno, nos llamaron, nos citaron en la comisaría y allí a algunas de las personas que fuimos nos detuvieron, nos metieron ahí en el calabozo. Y en principio, pues ahí estuvimos pues varias horas hasta que aparecieron nuestros abogados a defendernos y a sacarnos. El único motivo que tenían era que pues hasta que no viniese tu abogado, pues te tenían que meter al calabozo. En realidad podrían habernos mantenido en una sala. Sin más. Nos gustaría añadir que no había ninguna necesidad de detenerlos para que prestasen declaración. También es significativo que los policías que detuvieron a los científicos que estaban en Madrid pertenecían a la Brigada de Información y que, en un principio, la policía les atribuyó, entre otros, un delito contra las altas instituciones del Estado. Aunque esta acusación no se llegó a tener en cuenta por los juzgados, ya que no se sostenía porque tendrían que haber interrumpido o alterado el normal funcionamiento de las Cortes, tanto el cuerpo que efectuó las detenciones, que supuestamente debe investigar casos de terrorismo y crimen organizado, como la elección de este delito, responden claramente a una voluntad de criminalizar y amedrentar. Pues por esta acción, en principio nos acusaban de daños al patrimonio y de desórdenes públicos, pero la acusación de desórdenes públicos ya se ha archivado. Ahora mismo solo nos enfrentamos a daños al patrimonio histórico, porque es un edificio señalado, ¿no? El Congreso. Nos piden penas que podrían estar en torno a unos pocos años de prisión, también una multa. Estamos en un momento en el que esperamos que en poco tiempo podamos saber exactamente cuál es la acusación formal por parte de la Fiscalía, y todavía no tenemos ni fecha de juicio ni nada, pero estamos como en ese momento de estar cerca de saberlo. También el delito de daños es totalmente desproporcionado. Se les acusa de daños graves al patrimonio por tirar agua con zumo de remolacha, que el servicio de limpieza de la ciudad retiró con una manguera poco después de la acción. Para acusarles de este delito, un informe del Congreso tuvo que valorar estos daños inexistentes en 3.306,69 euros. Otro tanto ocurre con la acción por la que está siendo represaliada Aina, una acusación desproporcionada con daños inventados. La escuchamos. Una compañera y yo fuimos represaliadas, o estamos siendo, por una acción en la que teñimos de pintura roja y negra el Ministerio de Justicia. Lo que pasó fue que llegamos allí con extintores, dos activistas, y pintamos la fachada del ministerio. Dijeron que el delito es de daños porque, que bueno, básicamente era la limpieza de la pintura, ¿no? Que es pintura lavable con agua. Entonces, si se hubiera esperado una semana que lloviera, la pintura se hubiera ido sola. Pero se ve que quisieron limpiarla, quisieron agravar la pena. Entonces, en vez de daños leves, que sería lo oportuno, pues estamos acusadas de daños graves por la pintada. Pues después de estar detenidas, nos han ido llegando varias cartas. Hablamos con nuestras abogadas y pedimos juicio rápido. Y tenemos cita para el juicio en un mesecito. Entonces, pues es lo que nos queda es el juicio y ver si hasta qué punto podemos recurrir los delitos de los que se nos acusan y ver hasta qué punto son, bueno, remediables o no, ¿no? Entonces, bueno, pues se nos acusa del delito de daños graves, que significa que son unos daños valorados por más de 400 euros. Y a partir de ahí, pues es enfrentarnos al juicio y ver cómo va. Esta acción pedía justicia climática, pero era también una acción antirrepresiva. La reivindicación de esta acción era pedir justicia. Justicia climática, por una parte, pero por otra parte, justicia por las personas que están siendo juzgadas y duramente represaliadas por exigir justicia climática, ¿no? Porque justamente el día que hicimos esta acción, el 13 de abril de 2023, se estaba celebrando un juicio en contra de activistas que pintaron el Congreso de los Diputados de rojo un año antes y se les pedían penas de cárcel de hasta 6 años. Entonces, fue nuestra manera de decir qué tipo de justicia es esta, ¿no? De científicas que se manifiestan para evitar la extinción, las están represaliando fuertemente y puede que las metan en la cárcel, ¿no? Entonces era una manera de exigir justicia ante este proceso. Pues sí, efectivamente. ¿Qué justicia es esta? La imagen de un grupo de científicos con patas blancas sentados en el suelo en la puerta del Congreso, dando la cara por literalmente la vida de todos y todas nosotras, y rodeados de policías que les triplican en número y los maltratan, es realmente muy potente, y lo dice todo. Hasta el presidente de las Naciones Unidas lo ve claro. Lo citamos. Los activistas climáticos a veces son representados como radicales peligrosos, pero los radicales verdaderamente peligrosos son los países que están aumentando la producción de combustibles fósiles. De ahí la necesidad de criminalizar a estos activistas todo lo posible y disuadir este tipo de acciones tan impactantes. Y para ello, el Estado no solo recurre a retorcer la ley con acusaciones hinchadas en procesos judiciales absurdos, también se salta la ley directamente. Son las políticas del enemigo, de las que tanto hablamos en este programa. La plataforma antirrepresiva Defender a quien defiende, alertada por, citamos, la criminalización y persecución que está sufriendo el movimiento ecologista, ha hecho un seguimiento entre enero de 2022 y julio de 2023 de las vulneraciones de derechos contra las militantes de Futuro Vegetal, un colectivo que tiene 29 procedimientos penales abiertos y se enfrenta a penas que suman casi 58.000 euros. En esos 17 meses ha contabilizado 131 vulneraciones. Además de las detenciones arbitrarias y el caso de la policía infiltrada, la plataforma se muestra muy preocupada por la brutalidad policial durante las detenciones. Mauricio nos cuenta varias de sus experiencias en este sentido. La primera en la acción del Congreso que ya nos ha explicado. Bueno, la violencia policial que sufrimos en esa acción, pues fue pues eso que nos arrastró a la mayoría de compañeras que estábamos allí protestando, no importara la edad que teníamos. Teníamos a un compañero que era bastante mayor, varios compañeros que eran bastante mayores, les arrastraron por el suelo, nos llevaban de un sitio a otro haciéndonos luxaciones en las muñecas. Y en otra acción posterior. Luego ya por complementar un poco más, pues te comento que yo también participé en una acción que hicimos un año después, es decir, que eran ya no en el 2022, sino ya era en el 2023. El 29 de marzo de 2023, que se cumplía más o menos un año, hicimos una acción como en conjunto, Futuro Vegetal, Rebelión Científica y Extinction Rebellion, en la que fuimos menos gente, pero repetimos la acción, fuimos al Congreso y le tiramos otra vez una pintura roja, esta vez era témpera. Fuimos dos personas que éramos reincidentes en esa acción. Bueno, por esta acción, que fuimos detenidas 9 personas en el acto, esta vez sí que ya nos detuvieron en el acto. También es verdad que fue más tensa la situación porque éramos menos gente, mucha más policía y hubo más represión. A mí, por ejemplo, en los vídeos de la acción se ve cómo me tiran por las escaleras, me tiran literalmente y me hacen darme contra la cabeza en el suelo. Hemos visto que aumenta la violencia policial, aunque haya cámaras delante y en particular pues con Futuro Vegetal, pues hay bastante, como digamos, impunidad en este caso del abuso de poder de la policía, de las cosas que se permiten, pues ahora se permiten lanzarnos por los aires básicamente y que nos demos contra el suelo. Otro ejemplo muy reciente, la acción de Futuro Vegetal durante la contracumbre europea en Granada el pasado mes de octubre. Varias activistas se pegaron al asfalto en una calle del centro de la ciudad para cortar el tráfico. Además de que los agentes iban sin identificar, un clásico, de no informar a las dos activistas detenidas del porqué de la detención, ni dar información a su abogada, y de detener a otro compañero que estaba entre el grupo de personas que habían acudido a las puertas de la comisaría para apoyarlas, la detención se produjo despegándolas del suelo de una manera totalmente salvaje. Os leemos varios fragmentos de un artículo del Público en el que lo cuentan. Las activistas comentan cómo la policía sacó una radial con el objeto de despegarlas. Antes de activarla, el policía dijo, «Espera, espera que no quiero cargarme el asfalto», y me pegó un tirón de la mano. Yo grité porque estaba pegada y me dolió. El policía utilizó un destornillador para raspar la mano del activista y tras un rato consiguió despegarla. En lugar de arrancarme la piel, se arrancó el asfalto. Me llevé como 3 centímetros de cemento y asfalto en la mano. Comenta. Tras despegarla y a pesar de la falta de resistencia del activista, el agente... Me hizo un placaje contra el suelo, me hizo bastante daño y me retorció el brazo para ponerme las esposas. En cuanto a la otra activista... Intentaron despegarme con el destornillador, pero no pudieron, así que utilizaron la radial. Comenta. Yo estaba asustada por la radial, a punto de llorar. Les dije que más despacio y pasaron. Además, pusieron un escudo en medio para que nadie grabase. Como resultado, una de las dos activistas tuvo que ser atendida en el hospital por heridas en una mano. Evidentemente, esta violencia policial directa está más enfocada a disuadir a otras personas de participar en acciones similares, produciendo terror, que en lanzar un mensaje al resto de la ciudadanía. Es por ello que en este sentido podría resultar contraproducente, como señala Mauricio. Entonces eso yo creo que se está recrudeciendo la represión y bueno, pues intentan con estas medidas disuadirnos de que sigamos protestando, pero yo creo que lo que están creando es el efecto contrario, porque con esto lo único que consiguen es que la gente se dé cuenta de las cosas, ¿no? De cómo son las cosas, de que el Estado siempre va a defender a los ricos y a los privilegiados y quiénes son aquí los que realmente están haciendo uso de la violencia y que sus acusaciones de terrorismo pues son infundadas, ¿no? Pues la gente se está sintiendo ya esa indignación y bueno, y lo que nos toca pues es organizaros. Además de la violencia, mientras se produce la detención, Defender a Quien Defiende ha recogido varios casos de malos tratos en comisaría. Escuchamos lo que tuvo que pasar Aina cuando estuvo detenida. Violencia física no sufrimos en esa detención, pero sí que fue bastante violencia psicológica en cuanto a estar detenidas 48 horas cuando se estima que, bueno, en la ley pone que tenemos que estar las mínimas horas detenidas como para llevar a cabo todo el proceso. Estuvimos 48 horas detenidas y mientras estábamos detenidas estábamos en una celda en la tercera planta donde ningún policía nos escuchaba si le llamábamos por alguna urgencia, donde pasamos horas y horas sin poder ir al baño, sin poder comer, donde la única alimentación vegana que se nos ofreció fue un zumo industrial y unas palmeritas, porque no contemplan que haya opciones veganas en el menú del calabozo. Entonces pasamos 2 días prácticamente sin comer nada, y estando horas allí intentando que nos atendieran, llamando a los agentes de policía para poder ir al baño a beber agua, y no se nos atendió en ningún momento, ¿no? Se nos tuvo aisladas en celdas separadas, sin poder vernos, sin poder hablar y sin poder llevar a cabo nuestras necesidades básicas durante 2 días. El primer día que estuvimos en calabozo estuvimos en la celda todo el día sin salir para nada, y nos despertaron a las 4 de la mañana para tomarnos las huellas cuando habíamos estado ahí todo el día antes sin llevar a cabo ningún tipo de procedimiento. De la estancia pues tuvimos, bueno, la luz encendida o apagada indiferentemente del horario, de manera que es imposible saber qué hora es imposible dormir con el ruido, con la luz. Según Defender a Quien Defiende, este tipo de maltrato a las detenidas de Futuro Vegetal no es excepcional. Además, la plataforma ha recogido testimonios de insultos y amenazas de violencia física. También el de 3 activistas detenidas en junio de 2023 que sufrieron vejaciones sexistas. Se les obligó a orinar y cambiarse de ropa con las puertas abiertas, mientras pasaban policías varones por delante burlándose y haciendo comentarios. Por último, Defender a Quien Defiende habla del hostigamiento y la criminalización a los periodistas que acompañan las acciones para documentarlas. Este es un aspecto muy significativo. Si recordáis, al inicio del programa comentábamos la importancia que tienen los medios de comunicación en los procesos de criminalización, dirigiendo a la opinión pública hacia lo que tiene que temer, que rechazar, que odiar. Este proceso también se está dando en el caso de los movimientos por el clima. Pensamos que las acciones en los museos se han elegido como punto de inflexión para empezar a cuestionar y criminalizar a estos grupos en los medios de comunicación. No es por casualidad que la Fiscalía de la Audiencia Nacional haya mencionado precisamente estas acciones en el apartado de terrorismo. En los medios que quieren dar aspecto más progresista se abren debates sobre los límites de la protesta. 30 de junio. En un museo de Londres, 2 jóvenes pegan sus manos a un cuadro de Van Gogh como protesta contra el cambio climático. Octubre, misma imagen en Australia sobre un Picasso. Poco después, de nuevo en Londres, en la National Gallery, otras 2 chicas lanzaban sopa de tomate a los girasoles de Van Gogh, protegido por un cristal. Acciones como estas se han replicado hasta ahora sin daños sobre arte de Monet, Vermeer o Andy Warhol en pinacotecas de distintos países, incluido el Museo del Prado. Detrás de estas acciones, grupos como Just Stop Oil o Extinction Rebellion, un nuevo tipo de activismo que exige que protejamos el planeta igual que el patrimonio. Su mensaje está claro, la forma de lanzarlo, tal vez no. Pues a ello vamos, activismo radical, hoy nuestro asunto en primera plana. En las últimas semanas, activistas medioambientales han multiplicado acciones contra obras de arte para alertar a la opinión pública sobre el cambio climático. Entre las víctimas de los ataques hay 2 obras de Goya en el Museo del Prado de Madrid, los girasoles de Van Gogh en Londres y una pintura de Claude Monet en Alemania, entre otros. La lista es larga. La última de la serie ha sido una obra de Andy Warhol en Milán sobre la que 4 activistas del grupo llamado Última Generación lanzaron 8 kilos de harina. ¿El momento de urgencia climática justifica estas llamadas de atención? ¿Es efectivo? ¿O más bien es todo lo contrario? ¿Es contraproductivo este tipo de activismo? También se comentan las acciones con mucho, mucho paternalismo. Barbarie cultural para unos y una cuestión vital para otros. Llevamos toda una colección de resiones a obras de arte en apenas semanas, todas bajo el mismo pretexto, la crisis climática. Acciones que para muchos hacen un flaco favor a la gigante tarea de la protección del planeta. Y en los medios abiertamente de derechas encontramos desprecio y demonización. A veces incluso se compra el discurso de la Audiencia Nacional del terrorismo ecologista. Esta mañana del viernes, dos delincuentes, dos energúmenas, las van a llamar por ahí activistas, pero lo que son es delincuentes y energúmenas, han tratado de dañar o han lanzado pintura. Bueno, pintura no, lo voy a decir bien, sopa de tomate sobre un cuadro de Van Gogh, uno de los maravillosos cuadros de girasoles que tiene el pintor. Estaba este cuadro en la National Gallery de Londres y bueno, después de esto han hecho un pequeño show allí, han dado su pequeño meeting. ¿Por qué quiero hablaros de esto? Porque me parece importante por varias razones. La primera de ellas es que esto se está convirtiendo en algo habitual. Hay algo que yo creo que le podemos llamar ya terrorismo ecologista o terrorismo climático, de gente que se cree en el derecho de hacer este tipo de barbaridades para darle pues más relevancia a su supuesta lucha. Pero si escuchamos bien, tanto unos como otros criminalizan. Ni el cuestionamiento, ni la música de acción, ni las palabras elegidas son casuales o inocentes. Activismo radical, víctimas de los ataques, flaco favor, agresiones, barbarie cultural, medidas de seguridad, ecovandalismo, ecoterrorismo. En realidad, como decíamos con el ejemplo de la ocupación, la polémica es absurda. Para empezar, no se ha atacado nada. Las activistas o bien se han pegado a los marcos o han lanzado productos lavables en cuadros que estaban protegidos por una urna o un cristal. Todo estaba planeado con mucho cuidado para no dañar las obras. Y todo entra dentro del campo de la desobediencia civil, no violenta, amparada por tratados que España ha firmado. Pero no importa. Si los medios logran imponer el término ecovandalismo o incluso ecoterrorismo y transmitir la idea de que los ecologistas atacan obras de arte, odian el arte, será un punto ganado a favor de la criminalización. Por eso es tan importante la información alternativa. Y por eso, en muchos de estos casos, la policía no solo está reprimiendo a las personas que realizan las acciones de desobediencia, sino también a las periodistas alternativas que las están grabando. Defender a quien defiende denuncia como muchas de ellas reciben la misma respuesta represiva que las activistas. En su monitorización de las acciones de Futuro Vegetal, ha contabilizado 3 periodistas detenidas, una encausada por daños y 4 identificadas, cacheadas y registradas. Escuchamos el testimonio de una de las periodistas represaliadas. Hola, soy Joana Jiménez, periodista y colaboradora habitual del Salto. Fui una de las periodistas que el pasado domingo fue detenida por cubrir una acción de un movimiento ecologista. Ahora mismo estoy bien, ya salimos las 2 periodistas que cubrimos el acto, pero la verdad es que fueron unos días muy angustiosos, de mucha incertidumbre y de mucha impotencia también. Bueno, a mí se me convoca como periodista para cubrir esta acción y de hecho en el momento en el que yo estoy grabando la acción para informar de los hechos, la vigilante de seguridad intenta que deje de grabar alegando que eso no es información y que no les interesa que informe de los hechos, cuando yo creo que es evidente que son hechos de interés público. ¡Deje ya de grabar! ¡Vaya saliendo! De esto. Viene ahora la policía, va a venir ahora, vaya saliendo. Tengo derecho de informar. Vaya de saliendo, esto. No es información, vaya saliendo. Es información, no, como todo lo no que es está ocurriendo. No es información y vaya saliendo. No puedo salir. Sí, tengo, vaya saliendo, aquí. Hay que desalojar la sala. Es que no puedo salir. Se lo salir. Estoy pidiendo. Está grabando y no nos interesa que grabe. Claro, cuando la vigilante de seguridad me dice que no puedo grabar, yo le digo que yo soy periodista y que tengo el carnet y que puedo demostrar que tengo derecho a informar, ¿no? Pero en ningún momento quisieron comprobar si yo era periodista o si no, no les importó. Si quieres, no hagan fotos. Soy periodista, si quiere le enseño mi acreditación. Una vez termina la acción, los agentes de policía nos identifican a la fotógrafa y a mí y nos vamos con total normalidad. Más tarde, sobre las 7 de la tarde, la policía me llama diciendo que tengo que ir a testificar como testigo de lo que había sucedido. Sin embargo, una hora más tarde me vuelven a llamar de la comisaría del Retiro y me dicen que tengo que acudir con la mayor brevedad posible y que si no me van a buscar y me van a detener. Entonces yo, sorprendida ante este nuevo tono, pregunto qué ocurre y me dice que no estoy llamada como testigo, sino que estoy llamada como investigada en el caso. Al día siguiente, la fotógrafa Isabel y yo fuimos a comisaría junto con el abogado, y lo primero que ocurrió fue que nos dijeron que estábamos directamente detenidas ante la cara atónita del abogado, que no se lo podía creer porque nos había asegurado que era muy improbable que nos detuvieran. A pesar de la incertidumbre y de la angustia que se vive cuando sufres una detención, yo estaba muy tranquila moralmente porque entiendo que estaba ejerciendo mi profesión, que es informar, y entiendo esta detención como un intento de disuasión al resto de compañeros periodistas que también cubren este tipo de eventos de movimientos sociales y de acciones y que no están protegidos por una legislación que trata de coaccionar esta libertad de prensa. Ahora mismo me encuentro en libertad provisional pendiente del juicio en el que se me acusa de daños al patrimonio, que es el mismo delito que se les acusa a los activistas. Creo que es importante que tanto los profesionales del periodismo como la población general sean conscientes de este caso, ya que es un atentado contra la libertad de prensa y contra la libertad de expresión. Como se escribió en el editorial que El Salto sacó cuando fuimos detenidas, si no se puede protestar ni contar que se ha protestado, lo que se pretende es crear una sociedad obediente y muerta en vida. Y con estas palabras vamos llegando al final de este monográfico. Para terminar, les hemos hecho dos preguntas que siempre solemos hacer a nuestras invitadas. La primera, ¿cómo se organizan frente a la represión? Nuestra estrategia frente a la represión es apoyo mutuo y alianzas con otros colectivos. Lo que estamos haciendo es intentar crear una red de apoyo tanto emocional como económico, como logístico, entre militantes de Futuro Vegetal, pero también con activistas de otros movimientos e intentar hablar de ello, ¿no? De decir, estamos luchando por un futuro habitable, estamos luchando por un planeta habitable, y aún así, o sea, y todo lo que recibimos son hostias, todo lo que recibimos es represión, ¿no? Entonces, estamos intentando pues crear cajas de resistencia para las multas, estamos apoyándonos entre nosotras y estamos denunciándolo públicamente. El movimiento por la justicia climática está sufriendo una dura represión en todo el mundo. Los movimientos de desobediencia civil y acción directa no violenta, en particular, pues en toda Europa estamos sufriendo esa represión, ¿no? Pues en principio nuestra estrategia común es apoyarnos mutuamente, pero no por eso dejar de hacer acciones, ¿no? De disrupción y de presión social a los gobiernos. El planteamiento no es común en todos los diversos colectivos, ¿no? Que hay, por ejemplo, bueno, en España pues estaríamos Extinction Rebellion, Futuro Vegetal, Rebelión Científica y otros. No tenemos exactamente la misma estrategia, ni el mismo planteamiento, pero yo creo que sí que tenemos algo en común y es saber que no vamos a parar, ¿no? Frente a la represión. Estamos empezando a acumular procesos penales y acumular muchas multas, y porque el Estado cree que así vamos a dejar de hacerlo, ¿no? Pero como esta es una lucha tan fundamental, ¿no? Pero estamos luchando básicamente por el derecho a la vida, pues no vamos a frenar, no vamos a dejar de hacerlo por mucha represión que haya, ¿no? Por supuesto, frente a la represión, creación de redes, apoyo mutuo y solidaridad. Porque esto es lo que rompe con el señalamiento y el aislamiento que busca la criminalización, y con el miedo que provoca saberse aislado y solo. Si cuando el poder apunta con su dedo a una persona, todas nos ponemos a su lado sin fisuras, ni paternalismos, ni flacos favores, la criminalización ya no funciona y su relato ya no tiene efecto. Y nuestra última pregunta, ¿cómo podemos apoyarles nosotras y nuestras oyentes? Bueno, si nos queréis apoyar, tenemos una caja de resistencia abierta para afrontar las multas, pero también pedimos acción, ¿no? O sea, que se nos escuche, pero también que os unáis, que cuantas más seamos mejor, porque necesitamos hacer ruido, porque estamos en una situación crítica y porque está muy bien decir, vale, Futuro Vegetal mola, pero no es suficiente, necesitamos ser más, necesitamos seguir haciendo acciones, seguir desobedeciendo, seguir llamando la atención para que los medios se enfoquen en nosotras y podamos conseguir nuestro objetivo. ¿Cómo nos puede ayudar la gente? Pues básicamente unirse a los movimientos, plantear esto también dentro de sus colectivos, y ha llegado el momento de pasar a la desobediencia civil con mi propio colectivo. Si ha llegado el momento de apoyar abiertamente a la desobediencia civil y que esto se generalice, porque los gobiernos no van a ceder, o sea, está en su ADN pues respetar lo que diga el Banco Mundial, lo que digan los CEOs de las multinacionales, ¿no? O sea, no van a plantear ninguna medida que vaya en contra de esos poderes fácticos, ¿no? Entonces la única posibilidad que tenemos es presionar como sociedad. Cuando mostramos que realmente estamos en contra de las instituciones y del rumbo en el que nos están llevando, es pasando a una no colaboración con el Estado, ¿no? A una no colaboración que puede extenderse en forma de huelgas, en forma de boicot, en forma de protestas masivas. Pues eso, pedimos a la gente que se una a la lucha, cada una puede hacerlo desde su colectivo, y que nos apoyemos mutuamente, porque es la sociedad la única que por medio del apoyo mutuo va a poder enfrentarse a situaciones tan dramáticas como las que ya estamos sufriendo y a las que nos enfrentamos en el futuro, ¿no? Pues con estas llamadas a la acción cerramos el monográfico de este mes. Esta es una lucha muy seria, que tenemos que apoyar, y en lo antirrepresivo tenemos que luchar porque siga siendo posible, defendiendo cosas tan básicas como el derecho a la protesta y la libertad de expresión o de prensa, porque está en juego nuestra supervivencia y la de las generaciones futuras. Y hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que os haya interesado. En nuestra web, menoslobos.net, podéis encontrar información complementaria sobre el tema del monográfico. También os dejaremos los enlaces a las cajas de resistencia de Rebelión Científica y Futuro Vegetal, para que podáis enviar vuestro apoyo. Y si tenéis cualquier duda, pregunta, crítica o comentario, estaremos encantados de atenderos en menoslobos@riseup.net. Este programa no habría sido posible sin Radio Almaina, una radio libre y autogestionada, sin subvenciones ni publicidad. La información libre necesita medios libres que la difundan. Así que, si te ha gustado este programa, colabora con nosotras. Entra en radioalmaina.org y hazte socia.